La plaza es un cuadradito verde, pero yo estoy pintando azules círculos con pincel. Escalecita mi mano, caracolitos en el papel. Escalecita mi mano, caracolitos en el papel. Escalecita mi mano. De un pelotazo voló el pincel, manchó la hamaca y un árbol. Cuando bajó me entró en la nariz y yo seguí coloreando. Caracolitos en el papel. Con la nariz coloreando. Caracolitos en el papel. Con la nariz coloreando. Saludé a un amigo que se sentó para verme hacer rulitos desde el ombligo. Caracolitos en el papel. Desde el ombligo los hago. Caracolitos en el papel. Desde el ombligo los hago. De un estornudo el pincel subió, mientras señores y viejas se amontonaban viendo al pintor que pinta con una oreja. Caracolitos en el papel. Con una oreja pintando. Caracolitos en el papel. Desde el ombligo los hago. Caracolitos en el papel. Con la nariz coloreando. Caracolitos en el papel. Escalecita mi mano. Caracolitos en el papel. Con una oreja pintando. Caracolitos en el papel. Desde el ombligo los hago. Caracolitos en el papel. Con la nariz coloreando. Caracolitos en el papel. Escalecita.